Está usted escuchando Radio Denver 90.5 XHUDEM FM Radio UDEM 90.5, transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García, teléfono 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, 3 de enero, quiere empezar desde abajo, desde donde se debe, que es con la alimentación, dado que es una de las características más importantes de la vida humana, y no nada más de la de nosotros, sino de otras especies, porque están todas interconectadas en un sistema que a veces no vemos porque estamos muy preocupados por la televisión. Pero el día de hoy quiero aclarar, bueno, había invitado a una persona que sí come carne y no llegó. Entonces yo sé que ustedes ahí, muchos, si no es que la mayoría, lo hacen. Entonces, si nos quieren hablar, porque aquí vamos a estar hablando de 10 puntos en por qué se pueden comer otras cosas aparte de la carne. Me refiero a verduras y a frutas. Entonces, estamos en el 8336-6162, 8336-4203, para que nos llame. El día de hoy me acompaña Enrique García, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Tardes todavía? Buenas tardes. Perfecto. Bienvenido. Alessandro Frisa. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenísimo, gracias. Ok. Se los dejo sobre la mesa. Vegetarianismo. ¿Es algo que está de moda? ¿Es algo que conviene? ¿O es algo que en verdad es una forma de vida global? Y que Monterrey posiblemente vaya tarde en esto. Juan Carlos, yo creo que sí es de moda, es algo que en los últimos años se está platicando mucho y que está encontrando más, digamos, más auge en la gente común, en el ser humano. Más seres humanos están pensando de dejar la carne por razones diferentes realmente. Se ven muchas razones. La principal, yo creo que es la salud. La salud. La salud, sí. Cosas que no pasaban hace 20, 30 años, donde los doctores recomendaban mucho en muchos tipos de enfermedades, anemias, o come carne por el hierro, por X razones, por las proteínas. Y ahora ya están empezando a decir del contrario, ya no coman carne. Vemos que en Estados Unidos el 60% casi de los niños menores de 8 años es obeso debido a un exceso de proteína animal y carne, que es carne, hamburguesas, hot dogs, y carne hasta de mala calidad. Entonces yo creo que por eso también la gente se está dando cuenta que un exceso de carne es malo, y como siempre pasa en este universo dual, cuando quieres eliminar un extremo te caes en el otro. Claro. Entonces quieren eliminar la carne, aunque sea por un tiempo, entonces caen en el vegetarianismo. Aunque, digamos, creo que hay más razones para no comer la carne. Y hay también razones también que hay que analizar bien en favor o en contra del vegetarianismo, porque muchos afirman que no es bueno ser vegetarianos y aportan casos de gente que es vegetariana y se enferma. Okay. Y sí es verdad, o sea, no es suficiente eliminar la carne. O sea, cuando eliminas la carne y quieres ser vegetariano, tienes que también que, digamos, controlar más tu dieta. Entonces yo creo que sí es de moda y sí se está haciendo de una forma un poquito descontrolada, a lo mejor debido a la moda. y debido también a una a un no conocimiento del del de una dieta que no comprenda proteínas animal. ¿Cómo lo ves tú por acá, Enrique? Yo personalmente creo que no estamos diseñados para comer y digerir carne. Este, un ejemplo sería intenten comer la carne cruda y sin cuchillo y tenedor, no la pueden ni masticar. Y si la llegaran a tragar, no la van a poder digerir. Somos el único carnívoro que necesita asar su carne y usar un cuchillo y tenedor para comerla. Este, y hay muchas enfermedades relacionadas al consumo de proteína animal. Este, cualquier proteína animal te aumenta el colesterol. Así, un vaso de leche te aumenta el colesterol, una rebanada de queso, este, cualquier carne. Y el colesterol malo, porque dicen que hay colesterol bueno también. Mm. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no estamos diseñados para comer carne. Este, y lo peor son los lácteos. ¿Y por eso tenemos los dientes más chatos ahora? Estos ni siquiera son caninos. O sea, si tú los comparas con los caninos de un felino, los caninos de un felino son 5 o 6 veces más grandes. Estos ni siquiera son caninos, o sea... Aunque algunos son... políticos sí traen colmillos. Eso sí. Y traen mucho. Claro. Bueno, yo... Porque no estamos diseñados. Tú dices por acá que por salud. No, yo también digo, es una... Para mí la razón principal de la moda del vegetarianismo el día de hoy es la salud. Pero, digamos, estoy totalmente de acuerdo. No estamos diseñados para eso. Nuestro aparato, digamos, masticatorio no es hecho para moler carne. Nuestro aparato digerente, digestivo, bueno, tampoco. Tenemos un intestino demasiado largo. Un felino, un carnívoro, tiene 4 metros o menos. Nosotros tenemos 7 metros o más. Los japoneses que comen mucho arroz desde muchas generaciones tienen de 7 a 9 metros de intestino. Entonces ahí la carne provoca muchos daños. Mm. No logra salir rápidamente del cuerpo y entonces empieza a infectar el cuerpo por dentro. Oye, pero bueno, no hemos mencionado al animal, o sea, la vida del animal o la compasión hacia los animales, porque bueno, estamos hablando aquí de salud propia humana y que no estamos diseñados. Pero tú sabes que hay filosofías y hay hasta religiones que tienen hasta por mandamiento. Por ejemplo, los Hare Krishnas no pueden porque tú estás realmente matando a un ser vivo que tiene conciencia y que no se parece supuestamente a ti igual, pero que pues tiene una conciencia también similar. Los cristianos también, los católicos, en los mandamientos dicen no matarás, no matarás, punto. No matarás a otro ser humano. No matar significa no quitar la vida a otro ser vivo. Entonces puedes comer una planta y no es cierto que tienes que matar la planta para comértela. ¿Por qué no? Porque si comes un fruto de un árbol no estás cortando el árbol. Si comes unos gérmenes que crecen en un tallo, puedes no cortar totalmente el tallo, puedes comer el germen. Si comes semillas, que son los cereales, la semilla lo avienta la planta, lo tira la planta. Entonces, puedes no comértela todas, al contrario, cuidar unas 10-15, ayudarla a sobrevivir, ayudar a la planta a reproducirse, el vegetal a reproducirse y tú comerlo. De hecho, somos, como estaba platicando aquí hace poco, somos simbióticos con las plantas. Nuestro, ¿qué quiere decir eso? Nuestros desechos, podemos vivir en simbiosis, aprovechar de, digamos, de la vida de un ser a nuestro favor y favoreciendo el otro ser con nuestra vida. ¿En qué sentido somos simbióticos con las plantas? Nuestros desechos son la mejor comida para la planta. De hecho, sabemos que nuestro excremento, si lo mezclas con tierra y lo das a una planta, pues es abono. Y la planta se nutre muy, muy fácilmente de eso con un poco de agua. Filtra, diluye fácilmente los minerales, no tiene que destruir rocas con las raíces y los absorbe. Y nosotros hacemos lo mismo con la planta. Lo que la planta desecha, frutos y semillas, son la mejor comida que podemos comer. ¿Por qué mejor? Porque las que menos energía necesita para ser procesada y más energía nos regresa. ¿Y mientras, con el animal? Con el animal el balance está totalmente al otro lado. Entonces, sabemos muy bien que comer carne para un cuerpo humano es un esfuerzo muy grande. De hecho, vemos que los que comen muchas carnes desgracian muy rápidamente su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede ni desecharla tan rápidamente la carne, porque muchas veces todo el tejido nervioso del bocón de carne que intentamos tragar sin ser completamente masticado, como estaba anunciando aquí nuestro compañero, se queda atorado en los intestinos y en la mayor parte de los casos no sale con los excrementos. Okay. Hasta que no está totalmente podrido por unos bichitos que también tenemos ahí gracias a la carne y que nos provocan daño. Entonces es muy difícil de digerir. Sabemos muy bien que antes aconsejaban la carne una vez cada semana, una vez cada 15 días. Ahora el ser humano está comiendo carne 2 veces al día. Entonces, digamos, esto es muy dañino. Está bien comer carne, de mi punto de vista, en un clima muy frío, donde no hay vegetales. Y donde no hay otra. Donde no hay de otra, exactamente. Pero, por ejemplo, sabemos que la carne también provoca más daño si te la comes en verano que no en invierno. Sí, porque siguiendo con lo que dices, uno cree que allá en Oriente todo el mundo está levitando y está en la iluminación. Pero realmente, por ejemplo, en partes de Tíbet, donde hay asentamientos tibetanos, budistas, pues no hay oxígeno para que surjan todos los vegetales que quisieran. Y tienen que comer carne. Entonces llega el grado en donde es sobrevivir tú o no sobrevivir, ¿no? ¿Cómo lo ves tú por acá eso de tomar en cuenta a las otras especies en su propia vida? Yo lo que estabas diciendo, yo creo que el ser humano se puede adaptar a diferentes dietas. Si no hay plantas ahí en el Tíbet, pues sí se pueden comer animales, ¿no? Yo no lo veo necesario. O sea, a no ser que te estén muriendo de hambre y no haya ningún otro alimento, no es necesario comer carne. No hay ningún nutriente que te dé la carne que no te lo pueda dar alguna planta. Ninguno. Ninguno. Y todo este discurso de que la proteína animal, específicamente de la carne, es necesaria, ¿es parte de una estratagema o qué? Es las corporaciones, la agricultura y la ganadería, o sea, tienen mucho poder y... O sea, el que vende carne paga la FDA en Estados Unidos. Y... Por ejemplo, los anuncios de la leche. En Estados Unidos, la industria de los lácteos gasta millones de dólares anuales en campaña para decirte por qué es buena la leche. Y realmente es puro mugrero. La leche de vaca es de lo peorcito. O sea, es peor que la carne. El del billete manda entonces también. Pues sí, lamentablemente sí. Ok, les cambio la jugada, porque una cosa es no matar, como concepto de la muerte, que es una proyección humana, o sea, ver la muerte en otro, y otra sería realmente que la otra especie sufra. Uh-huh. No causar sufrimiento. Porque lo que le llaman el ahimsa, los antiguos jainistas y budistas y hinduistas, el ahimsa quiere decir en sánscrito no violencia. Uh-huh. Pero no se refiere a la muerte, sino a la violencia. ¿Cómo lo ves? Hay casos, por ejemplo, que dicen cuando yo tomo leche, pues no están matando a la vaca. No la están matando, pero a veces sufren más que las vacas que sí matan para la carne, porque las tienen encerradas en lugarcitos, sufren mucho. Entonces... sí está mal también hacer sufrir a los animales. Sí, pero bueno, también siendo realista, el mismo Gandhi en su autobiografía no tomaba nada de leche ni nada y ya se estaba muriendo, ¿no? Como el Buda hace 2600 años. Uh-huh. Y antes de que ya se lo llevara el tren, pues decidió empezar a tomar leche de cabra y le salvó la vida. Y él dice que bueno, tampoco hay que ser tan radical, porque finalmente la India es un país vegetariano, pero toman leche y toman productos de la vaca. Uh-huh. Entonces, pues obviamente la están ordeñando, ¿no? Entonces, a lo que voy yo es cómo, pues, no querer cambiar la cultura, pero cómo ser prácticos y realistas en donde se tiene que comer algo, y tampoco en la noche a la mañana vas a tú aislarte de la comunidad porque nadie se ajusta a tus necesidades. ¿Cómo lo ves por acá tú? ¿Será más importante eso o la vida de las demás especies? ¿O todo? Yeah. Okay. Es un antiguo dicho latino, no me acuerdo cómo empezaba, pero decía algo como que muerte tua, vida para mí, ¿no? Terminaba algo así. Como que a veces la muerte de otro ser se transforma en la vida para ti o para otro ser. No, definitivo. Y la vida en ese universo sí funciona. Sabemos que hay microorganismos que comen seres muertos y que de esto se nutren. Entonces, digamos... Y hay mucho que agregar a ese tema. Sin embargo, yo creo que hay que buscar el equilibrio. ¿En qué sentido el equilibrio? En todo sentido. El equilibrio para tu ser, tu salud, tu familia, tu entorno, el planeta. Entonces, uno, el ser humano no necesita comer la cantidad de comida que come. Bueno, eso sí. Entonces, podemos reducir, pero de un 80%, la cantidad de comida necesaria a un ser humano. Es comprobado, y no nada más de la física newtoniana, pero en varios tipos de física, que la fuerza en el ser humano no es proporcional ni a su masa, ni a su, digamos, dimensión de los músculos, o sea, la fuerza que puede desarrollar. Entonces, también es mentira que para desarrollar cierta fuerza o para ciertos trabajos necesitas cierta cantidad de proteína. Estos datos con caloría y proteína fueron divulgados por las industrias de comida. Y sabemos bien porque a mediados del siglo pasado había un exceso, una sobreproducción de lácteos y animales. Entonces había que convencer a la gente que esto era bueno. Y sabemos también que estos datos van en aumento. Pero lo único que va en aumento aquí es el peso del hombre y el número de enfermedades que se desarrollan debido al exceso de comida. Entonces, ¿por qué digo, regresando al punto, el equilibrio? Uno, necesitamos menos comida, no tanta como dicen, y se puede reducir de un 80%. Dos, somos en número tal en el planeta en ese momento que sin crecer vamos a acabar los recursos hídricos y la comida en pocas décadas. Hablando de recursos hídricos, para hacer un kilo de carne necesitamos nada más en agua 15.000 litros de agua. Calculamos si todo mundo comiera su chuleta diaria, ¿cuánto sería eso? Porque lo que está pasando en ese momento es que el 20% del planeta, del ser humano, está comiendo el 80% de los recursos. Hay un 80% de seres humanos que no comen carne, casi nunca. Porque no les alcanza, posiblemente. No les alcanza, no tienen, no le dan. Y siguen sobreviviendo, pero si fuéramos justos y a todos le debiéramos dar su comida diaria de carne, pues esto no alcanzaría. O sea, no alcanzaríamos a crecer tantos animales. A ver, estoy leyendo entre líneas que la cultura no nada más es porque inconscientemente reproducimos una forma de ser, sino porque hay estructuras sociales y políticas que de alguna manera perpetúan unas industrias y una forma corporativa de comer. Uh-huh. ¿Estábamos hablando que eso existe? Sí. ¿Sí? Sí. Pues hay organismos internacionales que lo regulan, tipo la FAO. Claro. Si intenta regular algo a nivel internacional es porque sí hay industrias. De hecho, las industrias alimenticias son de las más fuertes en el planeta. Digo, no es que hacen cosillas así, ¿sí? Sí mueven. Chanchullas. Sí, mueven mucho a nivel global. Pero entonces, al final, pues eso se puede desprender de una visión. Que yo creo que el cristianismo, en cuanto que dices que no matarás, yo ahí difiero, porque se refieren al hombre, según yo. Al final, acuérdate que se pone al ser humano sobre las demás especies, y por eso se justifica no nada más el cristianismo y otras religiones, sino que la misma ciencia, que deja la misma escatología, pues deja la escala de valores en donde el ser humano está por encima, y poniendo no nada más otras especies, sino la naturaleza misma se pone, se supedita y se somete al ser humano, y por ende pues se puede justificar, como dices tú, esas mismas instituciones internacionales también publican que la industria de la carne contamina a veces más que la aérea y que la del cemento, y ellos te lo dicen que sí, que la alimentar una vaca es toda esta cantidad de granos. O sea, no se cuestionan a sí mismos, pero como quiera te lo dicen, somos ineficientes e insostenibles. ¿Cómo lo ves tú? La ganadería es una de las industrias que más contaminan, sobre todo también el gas metano. Creo que generan mucho gas metano al digerir las flatulencias de la vaca. Uh-huh. Y hace 10 años el 70% del alimento del ganado era ganado muerto. Se les morían las vacas, las molían. Carroña. Y se las daban de comer otra vez a las mismas vacas. Y ahí nace la enfermedad de la vaca loca. Creutzfeldt-Jakob disease. Sí, entonces ahorita está prohibido que le den a las vacas de comer vacas, pero a esas vacas que se mueren se las dan de comer a los gallos y a otros animales, y lo siguen haciendo, o sea, le cambiaron la dieta. Es como ir al baño y comerte lo que hiciste. Sí. Y a ver si no te enfermas. Las vacas comían zacate antes, comían puro zacate, y ahora comen croquetas de maíz fortificadas con proteína animal. O sea, las vacas hoy en día están comiendo proteína animal. Claro. Pero bueno, o sea, entonces ya estamos aceptando aquí tácitamente, porque pues nadie nos habla, pues lo damos por un hecho, ¿verdad? Que hay formas de ser que venimos heredando, que hay una cultura que no nada más es inconsciente, sino que hay maneras de reproducir ciertas ideas en la televisión, en la publicidad, que hay cosas que no se quieren necesariamente cambiar tampoco por uno mismo. Pero a ver, yo estaba tratando de decirles que también hay visiones. Mucha gente estará ahí tratando de defender pues el sufrimiento ajeno que traté de introducir, y pues posiblemente no sea tan fácil de cuantificar como sí las industrias que nos quieren forzar una forma de ser. Pero ¿qué diferencia hay de matar a otro ser, o de que sufra, o de poder tener empatía al sufrimiento ajeno, o hasta posiblemente tener compasión, o de ver divinidad y belleza en todas las cosas, incluyendo obviamente las otras especies? Vamos a darle un giro a esto para la gente que obviamente está interesada en esto. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿por qué el ser humano es más importante? ¿Porque hablamos y decimos más cosas o qué? No, yo creo que sí es en la conciencia del ser humano las que nos da la posibilidad de darnos cuenta que sí somos el ser más evolucionado en el planeta. Sin embargo, no lo estamos demostrando. Si eres el más evolucionado, ¿por qué tienes que hacer sufrir otras especies animales y destruir sin a veces aparente lógica, sino la de la ganancia propia o corporativa, el planeta? ¿Por qué destruir el suelo con cultivos transgénicos, cuando sabemos que después de eso, después de 3-4 años, no podrá crecer nada por otros 15-20 años? Porque el problema del transgénico a veces no es ni comerlo, es que destruye el suelo. Mm. ¿O por qué tenemos la necesidad de hacer sufrir mamíferos como vacas, o como cerdos, o otros tipos de animales que tenemos recluidos, esclavizados, que viven mal toda su vida para terminar muertos en nuestro plato? Entonces, digamos, esto es el punto principal. Si somos los seres más evolucionados del planeta, pues tenemos que demostrarlo, no portarnos en una forma bárbara y primordial, donde, sí, bueno, te como, te mato, te aniquilo, como sea, y de ti me nutro. Pues tenemos la posibilidad, nuestra industria, nuestra tecnología, y la tecnología aplicada a la industria alimenticia nos da la oportunidad y la posibilidad, y también la ingeniería genética y la ingeniería aplicada a la agricultura, de poder nutrirnos haciendo sufrir al mínimo otras especies y el mismo planeta. Entonces, yo me refiero a esto. Oye, con evolución y demostrar de ser los seres más evolucionados. Oye, pero hablas de evolución y se la pongo a Enrique antes de ir a corte. Digo, la vida esta está justificada bajo la ciencia darwinista, en donde tú puedes ver en otras especies que el águila va y se come el roedor, y que luego viene el chita y va y se come el águila, y luego, o sea, y luego tú lo ves en la sociedad y pues el sociodarwinismo, o sea, el mejor se friega al otro y que tú róbale lo que puedas mientras no se dé cuenta. O sea, ¿qué no será acaso esta visión muy idealista, Enrique, o de plano el darwinismo pues ya pasó de moda, o deberíamos de pasar a otra cosa? No creo que nos podamos comparar con un chita o un león, porque los chitas y los leones, de cada 10 veces que cazan, nada más una logran tomar a su presa. Pero intentan, ¿no? Intentan, y normalmente nada más a los enfermos o a los viejos son a los que alcanzan a cazar. Entonces están haciendo que se haga más fuerte la genética. Nosotros nos comemos al más bonito o al más grande, entonces no estamos haciendo lo mismo. Al más pechugón. Nosotros estamos destruyendo la genética. Y además lo creces. Y el león ayuda a que la genética siga, sobrevive el más fuerte. En el darwinismo sobrevive el más fuerte, pero nosotros pues nos comemos al más fuerte o al más grande, ¿no?

estamos de regreso en Global Es, que el día de hoy está hablando del vegetarianismo. Estamos queriendo descubrir si es una moda pasajera o si es una forma de vida legítima. Estoy con Enrique García y con Alessandro Frisa. Estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. Para que nos hablen si usted come carne o no y quiere dar su punto de vista, el que sea. No estamos defendiendo nada aquí específicamente, más que algunas prácticas que ya existen y que hay gente que las defiende. Hablábamos de salud, pero también está la estética. Se supone que la gente que le baja a la carne también le baja a sus carnes. A mí se me hace lógico que tú te comas algo y que poco a poco, no por arte de magia, sino que vayas tomando las dimensiones del animal que estás consumiendo. Y para ese tipo de preguntas y más sobre la sustentabilidad de la alimentación, es que tenemos al aire a Radko Tichavsky para que nos hable un poquito sobre este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, estoy listo a conversar sobre la alimentación sustentable. Sí. Mira, yo pienso así, el hombre es un ser omnívoro, ¿verdad? Que fue originalmente, en su evolución, empezó como herbívoro y luego pasó por la época de escasez de alimentos, se hizo una parte de su vida carnívoro. De hecho, no le fue muy bien en esta parte carnívora, porque se supone que precisamente a partir de ese momento empezó a desarrollar algunas enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como presión alta, presión sanguínea alta, alto colesterol, y empezó a disminuir, digamos, su longevivencia y empezó a aumentar la tasa de mortalidad. Y luego llegamos a la época actual donde prácticamente perduró en su hábito carnívoro, y ya está comprobado que precisamente la dieta alta en carbohidratos de origen animal ocasionan una serie de deterioros de enfermedades crónico-degenerativas, que ya está comprobado, ¿verdad? Y los alimentos alcalinizantes, que son, digamos, los positivos, son las frutas y verduras frescas principalmente, y desde luego evitando los refrescos y todas las cosas procesadas, porque ahí la industria le añade conservantes, espesantes, clarificantes, colorantes, espumantes, todos los, yo los llamo mugrificantes, que son finalmente los que añaden el broche de oro a esta larga cadena de agentes cancerígenos y otros que nos están enfermando. Y entonces, en la actualidad, lo que se está, digamos, discutiendo, no solamente la sustentabilidad de la agricultura o sustentabilidad de la producción agropecuaria, sino la sustentabilidad del hombre propio, ¿verdad? Del ser humano. ¿Cómo podemos hacer para morir de viejos y no de enfermos? Esa es la pregunta. Y los que trabajamos con la agricultura orgánica y con la comida sana y todos decimos así: el hombre actual tiene dos posibilidades: o invertir en una buena comida, quiere decir buena comida, quiere decir fruta y verdura orgánica, y la otra posibilidad es ahorrar para un buen médico y tratar de paliar, digamos, las enfermedades que se van a venir como consecuencia del alto consumo de comida procesada, de comida chatarra, de carne, leche, huevo, lácteos y de otros otros alimentos que son, digamos, dañinos a la salud. Oye, y si tú más o menos te refieres a la sustentabilidad en cuanto a la salud, ¿tú qué opinas de el rol que juega el otro ser en el sentido de la sustentabilidad de especies que conviven para que el sistema mantenga un equilibrio entre los actores que participan en la vida y en el capital de vida. Sí, mira, se dice que esta fecha se iba a acabar el mundo y todo esto, ¿verdad? Bueno, yo estoy seguro que no se va a acabar el mundo, la vida en la Tierra no se va a acabar. Lo que sí es muy probable, y probablemente no estamos así tan lejos si no cambiamos radicalmente de conductas, lo que sí puede extinguirse, digamos, el género humano, porque ha sobrepasado, digamos, los límites de soportabilidad, de sustentabilidad en el planeta, ¿verdad? Es una de las especies que podríamos decir invasivas, especies invasoras, especies que están invadiendo los espacios, están destruyendo lo que está a su paso, y solamente una pequeña parte de su género se está preocupando, digamos, por sustentarse, de producir de una manera orgánica. Parece que los que estamos produciendo orgánicos somos los raros, somos los peligrosos, somos los outsiders, somos los extraños, y los normales son los que no son sustentables, los que contaminan, los que ganan dinero a pesar de que saben que están causando daño ambiental, los que comen chatarra, los que comen carne a diario y piensan que es lo normal, ¿verdad? Y luego preguntan por recetas naturales para bajar su colesterol y prevenir el infarto o curar su diabetes. Y el resultado de ese desequilibrio en la sociedad lo vemos claramente en México, que está a borde de un colapso del sistema de salud, no por su ineficiencia, que eso sería otro tema, digamos, un tema político, pero principalmente por la gran explosión de diabetes y obesidad que se está ya desarrollando en nuestro país, México. Y Estados Unidos. No tiene exactamente lo mismo, Canadá lo mismo, o sea, podríamos decir América tiene este problema, y se puede decir que cuando estalle de lleno esta ola de diabetes y obesidad, de la cual todavía vemos apenas una puntita, a pesar de que de sus dimensiones y eso, ¿verdad? Y entonces nuestro sistema de salud va a tener que declararse incapaz de resolver con los métodos que actualmente conoce, quiere decir con las diálisis y con insulina y con operaciones, es porque no va a tener simplemente la capacidad para resolver tanta cantidad de enfermos. Y entonces, bueno, se va seguramente cuestionar precisamente lo que estamos cuestionando desde hace años, el estilo de vida actual, precisamente es el que conduce a esta gran explosión y es parte de la insustentabilidad. Oye, sí. Y siguiendo a Darwin, entonces, si se decía que éramos omnívoros y que posiblemente fue necesario para poder desarrollar la médula ósea y poder tener un tamaño físico humano para poderse sobreponer a otras especies, estoy leyendo entre líneas que de alguna forma cuando pasamos a ser herbívoros, ya Darwin no tiene sentido y tenemos otro nivel de conciencia que nos permite comer otras cosas. ¿O cómo es que Darwin cabe o no cabe en la sustentabilidad? Hay que interpretar a Darwin, ¿verdad? Darwin no decía que la evolución es algo definitivo. De hecho, en sus libros, Darwin reporta que por ejemplo, en el género de las plantas, descubrió una planta que era de estatura, digamos, baja, que era una planta más bien rastrera, ¿verdad? Y una vez que la trasladó a Inglaterra y la sembró ahí, ¿verdad? La plantó ahí. Entonces esa misma planta, que es exactamente la misma planta botánicamente, desarrolló hábitos trepadores. En su hábitat natural nunca trepaba, se arrastraba y más bien poquito. Y nomás cambiando de condiciones, bueno, esa misma planta que en su hábitat natural nunca tenía esta conducta, ¿verdad? Desarrolló una conducta trepadora, quiere decir que se trepaba a 3-4 metros de altura, y él mismo lo reporta en sus libros. Quiere decir que la evolución no es algo tan definitivo, es un ambiente bastante bastante dinámico, yo diría en actualidad hasta de más dinámico, porque con la introducción de los alimentos transgénicos hechos a partir de las plantas transgenizadas, y entonces sucede que una vez que esta comida transgenizada pasa por el tracto digestivo, transgeniza también la flora interior de nuestro tracto intestinal, transgeniza las bacterias que tenemos ahí que ayudan a digerir los alimentos, y al transgenizar eso, ¿verdad? El cuerpo no reconoce ciertas sustancias que pueden ser venenosas para él como venenosas. ¿Por qué? Porque el ser humano evolucionó, y eso también habló Darwin, ¿verdad? Evolucionó en conjunto, en un conjunto de un paquete, digamos, evolutivo. No evolucionó solo. El ser humano evolucionó junto con los animales, junto con las plantas, junto con las bacterias, ¿verdad? Y entonces, una vez que se altere una parte de este sistema, entonces desde luego se altera todo el sistema. Y una vez que se altere, pues no hay manera de pararlo. Es muy difícil decir vamos a mandar la evolución para atrás. Eso sí está muy claro desde Darwin, ¿verdad? Que por eso se llama evolución, porque va digamos en forma de espiral, va avanzando y no regresa, pero tampoco es así una cosa inamovible, ¿verdad? Quiere decir que, bueno, ahorita lo que vamos a esperar en la humanidad es consecuencias. Claro. Consecuencias de la transgenización, porque una vez que tú comes comida transgénica, y desde luego en el país legal o ilegalmente ya la tenemos aquí, y la tomamos sin saber si la tomamos o no, porque todavía las leyes no dicen que tiene que etiquetarse, y entonces una vez que hacemos eso, bueno, producimos excremento transgénico. Uf. ¿Verdad? Y entonces excremento transgénico, transgeniza los organismos que lo descomponen, y las plantas transgénicas producen, generan, digamos, abejas transgénicas, y las abejas transgénicas o transgenizadas también producen miel transgénica, y así sí. Se da la cadena, ¿verdad? No hay una isla donde esconderse. Entonces, de hecho, vamos a vivir muchos cambios en los próximos tiempos, algunos de ellos muy dramáticos. Yo diría, si más vale prepararse, tratar de surtirse de verdura, fruta orgánica. Quizás va a regresar, y como ya está regresando en Europa, el movimiento de los microhuertos, ¿verdad? Porque antes se pensaba que todo era a escala global y todo se producía a escala global, pero ahora ya la gente se da cuenta que traer, por ejemplo, uva de Chile o de Argentina es mucho más caro que producirla en el mismo lugar. Sí. Y que además de no saber cómo la produjeron en Chile, a lo mejor le pusieron bastantes agrotóxicos, a lo mejor utilizaron una uva radiada, con radiación para que no emitiera semillas, para que produjera una uva sin semillas, ¿verdad? Entonces aquí la comemos pues muy tranquilos, pero esto no quiere decir que es lo más eficiente, ni lo más sano, ni lo más conveniente, ni lo mejor para el hombre. Perfecto, Ratko. Esto quiere decir que es algo que estamos, digamos, comiendo porque no tenemos otra opción. Perfecto. Pues se ve muy claro lo que dices. Y bueno, ¿alguna pregunta para Ratko? No, digamos, estoy de acuerdo en todos los puntos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Ratko, agradezco mucho tu participación y seguimos en contacto. A ponernos a pilas, buscar proveedores de fruta y verdura orgánica, y de plano, mi recomendación: carne, leche, huevo, lácteos fuera, procesados fuera, refrescos fuera, alcohol fuera, beber más agua. Hacer ejercicio moderado, y con esto podemos vivir tranquilamente 100 años. Y hace poquito salió noticia que murió en Estados Unidos un hombre que vivió 155. Pues sí se puede. Claro. No, hay que saber cómo y dar los primeros pasos. Gracias, Ratko. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, obvio que se ve claro lo que está diciendo. Pues habla del despertar de los individuos que están en la periferia, en un sentido, si tú lo comparas con el centro. ¿Quién es el centro? Pues las corporaciones, Monsanto, Walmart, que tienen el poder sobre nosotros. ¿Por qué? Pues no nada más porque reproducimos los patrones de alimenticios que ellos también quieren que sean los buenos, sino que la política aquí también se ha dejado llevar. Tú ves, ahora Monsanto está casada aquí con los gobiernos de aquí, pues porque han importado cada vez más alimentos de Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, y si allá de repente se les ocurre convertirse en Frankenstein para la comida modificada genéticamente, pues aquí a México viene a dar por las bondades de los precios subvencionados de la agricultura de Estados Unidos. Entonces, pues la periferia quiere decir que por un lado está la gente que nada más recibe información de un gobierno que supuestamente vela por los intereses, y por otro lado la gente pues que quiere despertar, que quiere tener un propio huerto, pero pues por precio o por tecnología o por misma posibilidad, pues no se puede. ¿Cómo ven esto que estoy planteando y con lo que dice Radko? Yo creo que ahorita hay muchas opciones para hacer huertos. Hay unos huertos que le llaman huerto vertical. Entonces, con que tengas una pared, puedes empezar ahí a plantar tus tomates o tus calabazas o algunas frutas y verduras. Con poquito espacio tienes, o en el techo. Hay mucha gente que está usando los techos también para plantar su propia comida, y se están dando cuenta que la comida orgánica tiene más valores nutricionales que la transgénica. Sí, pero también hay que empezar a ser realistas, porque mucho del movimiento de esto, y te lo pregunto por acá, pues por ejemplo, lo orgánico es para gente de dinero, ¿no? Y todavía creemos que toda esta, o sea, mucha de la moda de las cosas, el sistema lo que hace es pues cobrarte un extra para darte esas que tú buscas, para que lo sigan necesitando ellos como intermediarios. Aquí el problema del dinero es el siguiente. La comida orgánica es cara porque la gente que hace comida transgénica no le quiere poner una etiqueta. Entonces, el costo lo absorbe la comida orgánica y sale muy caro ponerle la etiqueta, porque van doctores a investigar que realmente sea orgánico. Claro. Cuando la comida transgénica venga etiquetada, va a ser más barata la orgánica. Ya no van a ocupar comprar el... Juan Carlos, en la Segunda Guerra Mundial y también en la Primera, cuando hubo crisis en Europa, pues todas las laderas de los ríos y todos los pedacitos de tierra que se transformaron en huertas, y que era comida orgánica. O sea, una huerta donde tú no uses un fertilizante químico, no uses una semilla transgénica, es orgánica. Entonces es muy fácil realmente crecer algo orgánico, que después no venga tan grande y tan bonito como lo ves en el súper, es otra cosa, pero que tenga igual o mayor capacidad nutricional es también una realidad. Una calabacita de un tamaño ridículo, crecida de forma orgánica, nutre más que tres calabacitas infladas que vienen de China transgénicas. Sí, estoy de acuerdo. Entonces aquí hemos pasado también en lo que es pues la no gana. Nadie se quiere preocupar de la comida. Todos queremos que la comida ya esté lista. Pero también eso es parte del proceso que provoca las enfermedades. Si tú no te procuras tu comida, no la vas a buscar. Si tú no la cocinas, si tú de alguna forma no te preocupas por lo que ingieres, es muy fácil que alguien le ponga un perfume, le ponga un buen olor y que te dé... Sí, pero vamos a ser realistas. O sea, yo creo que, y siguiendo lo que dice Radko, que el principal obstáculo que hay es la cultura en la que participamos y que no hemos cuestionado, y que como no lo hemos hecho, pues los estándares tecnológicos y de distribución, o sea, el sistema económico está hecho de una forma para que sea más eficiente y más económico él. Y para pasar a una era de autonomía, pues sería desestructurarle el poder, como te digo, que viene con la corporación creciendo, a expensas de la legitimidad y de representación política, porque sale el negocio más fácil. Y yo como quiera redistribuyo alimentos ahí más o menos a mi gente que más los necesita. Y también los Estados Unidos, que hay que ser muy claros. Y esto va a que también en una sociedad como Monterrey, que cada vez hay más concreto y cemento, pues ya no hay áreas verdes donde puedas poner un mendigo tomate. Entonces es una realidad que nos hemos vendido el cuento todos, de que más progreso quiere decir más calles y más cemento y más edificios, porque como quiera el supermercado me va a surtir lo que necesito. Pero le estamos dando el poder, obviamente, repito, a ese centro que combina corporaciones, política y obviamente productores. Y seguiremos dándolo, porque los grandes cambios en la historia del hombre nunca se han dado por seguir una idea, por ganadora que fuera. Se han dado por una gran y fuerte necesidad. Vemos el cambio de la industria, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando al momento de estar al punto de ser invadidos por Alemania y por los alemanes que están ganando en Europa, dicen, oye, aquí tenemos que hacer algo. Y convirtieron muy rápidamente todo lo que era la industria automotriz en industria bélica. Y lograron objetivos increíbles. ¿Por qué hicieron esto? Y en muy poco tiempo, en muy pocos años. ¿Cómo lograron hacer esto? Con la gran necesidad. Entonces, no vamos a cambiar ahora, donde todos tienen su comida lista, te la traen a la casa, la compras en el súper, pero como estabas platicando hace poco con nuestro compañero al teléfono, van a haber grandes cambios a nivel global y van a haber grandes necesidades. Entonces hay que estar preparados. Sin embargo, no habrá mucha gente que se prepare en eso. Sabemos que hablamos de evolución. Entonces, cuando una especie evoluciona y da un salto evolutivo, siempre hay pocos, digamos, elementos de la especie que empiezan a dar este salto. Muchos lo siguen y muchos otros se quedan. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es decidir en base a tu capacidad de discriminar, de pensar, de razonar, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres preparar por un futuro sostenible del planeta y entonces dar la esperanza a ti y a tus descendientes de sobrevivir? ¿O quieres seguir siguiendo la onda de Walmart y de las grandes industrias de alimentos? Entonces, me vale más, prefiero comprar algo barato en el súper, prefiero que me den de comer en la calle, lo que sea, y me despreocupo. Pero, digamos, es una elección. Yo no creo que se pueda ganar ideológicamente eso. Sí, se puede enfatizar para las mentes y las personas que ya evolutivamente están preparadas a dar el paso. Otros dirá, no, yo quiero seguir comiendo mi chuletón, me quiero enfermar, no me importa, pago un seguro y espero que mañana pues me alcance, sí, para el doctor. Sí, pero también es cierto que hay gente que come carne y vive 100 años y que no todo el mundo se enferma, o sea... Son muy pocos. Estamos de acuerdo... que comen carne, comen mucho. Acuérdate, Juan Carlos, no hay un gordo longevo. La mayor parte de la gente que supera los 100 años es gente que come muy poco en el día, hasta... A veces se limitan a un puño de lentejas, un poco de agua, algo de fruta. Pues sí, pero aquí en Monterrey, antes de que llegara toda la moda de restaurantes de todo tipo, pues todo el mundo comía carne y no se murió la sociedad. ¿Tú cómo lo ves por acá? ¿Eres de aquí de Monterrey? Sí, aquí nací. Y pues no necesariamente te mueres, te pueden curar. Ah, claro, pero, bueno, ya me voy a unos precios. Sí, o sea, no es, o sea, comes carne y te vas a morir. No es así. O sea, sí, hay gente que puede comer mucha carne, hay gente que la digiere mejor que otras personas y hay gente que le cae mejor que a otros. Yo dejé de comer carne, acabo de dejar de comer, llevo poquito más de 2 meses. Empecé en noviembre. Y para diciembre 20. Ni ya, pavo comiste en Navidad. Es a lo que voy. Para diciembre 22 fue mi primer posada. Yo había perdido 8 kilos en ese tiempo de haber dejado la carne. Comí carne 3 posadas y aumenté 4 kilos y me enfermé. Me sentí muy mal. Entonces, yo quedé convencido de que mi cuerpo me estaba tratando de decir que para mí la carne no. Entonces, bueno, yo sí voy a decir algo. Digo, yo no como carne. También dejé el pollo. También estoy asustado de la mugre que le meten, pero ese es un punto de vista mío y es supuestamente mi psicología. Pues no necesariamente pensaba en los animales. Uh-huh. Y creo que no es cuestión de ni siquiera pensarlos, es cuestión de sentirlos. Porque al final, si tenemos compasión, pues es darnos cuenta que la estructura emocional pues puede ser similar en un animal. Y al final creo que no nada más eso, sino también es de que hay un sistema que va más allá de la sustentabilidad humana, porque este concepto creo que en muchos casos pues es una proyección de cómo salvo yo, generalmente con dinero, al mundo. Y creo que eso, y siguiendo lo que dice Ratko, no funciona, Porque pues si tú no te das cuenta que el desequilibrio hay en las especies y que te has chutado en especies porque te las quieres comer, pues que igual y Darwin no le tocó vivir en una era donde se acababan las especies. Y si muchas se están acabando, pues posiblemente eso pudiera poner en entredicho al hombre. Obviamente al pináculo, o sea, a la cima, en la cima de las especies. Y por ende yo prefiero llamar, en vez de sustentabilidad, reciprocidad orgánica. Porque para mí, pues, ¿qué sostienes? ¿Te sostienes tú o sostienes a alguien? Pero para mí en la reciprocidad orgánica, pues no nada más incluye otros animales que también quieren vivir y correr y bailar, si se les permitiera, sino pues posiblemente también sentir y hacer el amor sin control, como algunos hacen. Y creo que pues se puede incluir no nada más la salud de uno, sino también la salud de los animales, porque como dice muy bien Alessandro, pues la manera en cómo hemos hecho y corporizado la alimentación, pues va mucho más allá del sufrimiento. O sea, estamos hablando de jaulas, bueno, la fiebre esta del porcina y la bovina y de lo de los pollos aquí que nos quedamos sin gallinas, pues fue porque metieron un trillón de gallinas en un metro cuadrado. Entonces creo que para mí ahí están las señales claras de que es la forma en cómo nos alimentamos y cómo le dejamos a las otras especies también pues un medio ambiente pues muy álgido para que sobrevivan. No sé cómo lo ven ustedes ya para cerrar el programa. Sí, así lo veo. Yo creo que al final, digamos, este discurso lo puede entender las personas que digamos que entienden mejor su organismo. ¿En qué sentido? De ahí empieza. O sea, la salud para el planeta no prescinde de tu salud. Exacto. Entonces, primariamente debes aprender a sentir lo que la comida hace en tu cuerpo. Por ejemplo, a mí me apasiona la yoga, son muchísimos años que la practico y a un nivel ya muy, muy alto y profundo, y me estoy dando cuenta que esta práctica me ha empujado a un vegetarianismo más extremo. O sea, yo antes no comía nada más carne roja y comía un pescado de vez en cuando, pero debido a estas prácticas he llegado a ya no comer ningún tipo de animal. Pero no es una cuestión ideológica, es que me he dado cuenta de la reacción que tiene mi cuerpo al ingerir ciertos tipos de animales. Un mamífero para mí es catastrófico. O sea, llegas a sentir las emociones del animal que me perturban por días. Okay. O sea, si me como una vaca, un mamífero, no es tanto el pedacito de vaca que me puedo comer en ese momento, es la secuela. O sea, lo que me pasa por 3, 4, 5 días después, mi humor, mis sentimientos, mis emociones, y es muy claro. O sea, para mí es muy claro que no es buena comida. Okay. Entonces, y de ahí empieza mi recorrido. He entendido que no es buena comida, he entendido que cierto otro alimento como un buen vegetal, un vegetal orgánico, me da, más allá de que yo sepa que es orgánico o no, me da un buen humor, me hace sentir bien, me da salud. Entonces, quiero seguir en esta dirección. Y yo creo que aquí le toca a todo mundo experimentar con sí mismo, porque no creo que logremos convencer que la carne es mala a alguien que no siente que a comer una chuleta de puerco todos los días y una salchicha a la noche se va a enfermar. Le va bien. O sea, lo tendrá que sentir él. Pues yo creo que hay más de una razón por la cual deberíamos dejar de comer carne, pero yo me quiero enfocar en la salud. Pero puede ser compasión, puede ser ecología. Yo me quiero enfocar en la salud. Quiero que escuchen a sus cuerpos. A mí me gustaría que hicieran una prueba, nada más un mes, de dejar los productos animales. Nada más un mes. Y les garantizo que no los vuelven a comer. O sea, van a haber cambios. Yo noto la piel más suave. Me brilla un poquito más la piel y el cabello. Tengo mejor aliento. te puedo decir 30, 40 cosas, cambios que vi. Claro. Pues muy bien, les agradezco. Yo creo que al final no estamos tratando de imponer nada, estimado público. Si no nos hablaron, damos por un hecho que les cayó bien esta alternativa. Y sí, como dicen aquí los invitados y la persona que también, Radko Tichavsky, recibió la llamada, pues que sí, hay otras formas de vida que no son nuevas, que hay gente que ya va muy avanzado en esto, y pues básicamente es no ser los últimos, como de costumbre en esta cultura, y bueno, adaptarnos posiblemente antes a un medio ambiente que cambie antes de que seamos forzados a ello. Yo les agradezco, Enrique García. Gracias, Pastor Viles. Alessandro Frisa. Gracias. Y a ustedes, estimado público, quédese con nosotros este año. Les prometemos mucha diversión y mucho pensamiento también. Les recuerdo que el blog está disponible en danzanegra.blogspot.com con este programa, otros textos y un libro que por ahí estoy tejiendo nuevo para ustedes. Les agradezco mucho. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3.